Yeah, yeah. Oye, flaco, hija del tremendo. Silencio, que aquí tienen el papá de los comerciales. Tú pensaste que si te ibas te marchaba, yo me iba a morir.